corazón profundo de América, Radio La Negra. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y samba la cosa, que viva la astronomía. El 11 de agosto de 1967, alumnos toman posesión de la Casa Central de la Universidad Católica. Los estudiantes exigían la renuncia del Monseñor Alfredo Silva Santiago, que por esos años era el rector de la Casa de Estudios, además de una reforma y mayor participación. We don't need no control. Lo que motivó a los estudiantes fue el cambio de los tiempos. Lo curioso es que sin aviso esto estalló en la Católica. El 11 de agosto de 1967, la fecha tengo muy grabada, de pronto apareció la tradicional y muy pontificia Universidad Católica, apareció con candados de cadena. Por favor, remóntense, hoy eso parece normal ya. Y apareció cerrada y apareció con un letrero en orden a que estaba en toma. Que vienen los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído Satanás o regimientos. Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, presidida por Miguel Ángel Solar, hizo una llamada a tomarse la Casa de Estudios para hacerse escuchar. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les pisan harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa. La gente quería una universidad más democrática, más participativa, más integrada al mundo. Eso era, yo diría que esas eran las razones principales, porque la Universidad Católica y todas las universidades, a eso que hay que decirlo, estaban, como la expresión es conocida, como una burbuja, vivían como aisladas del mundo. Entonces la razón fue el cambio y la integración al mundo real. Que la universidad fuera parte de la sociedad y no estuviera aparte de ella. Vámonos ahí. Partiendo que estamos en la lucha, sigamos más fuerte, gritamos los puños, alzamos signos y enseñamos la rabia, explotamos, somos estudiantes y no solo estudiamos derechos civiles para todos y para no solo los ricos, viva Víctor Jara, ser juventud de revolución, Chile reclama otra constitución, tirándote Mario cuaderno y libreta, en esta canción sigue viva Violeta, la hija gratuita para todos, por ende, educación pública como la de Allende. Que vivan los estudiantes, que vivan los secundarios, los que ayer fueron pingüinos, hoy son universitarios. Que vivan, bailen y griten, que una mente nunca es pobre. ¿Para qué puta tenemos tanto cobre, tanto cobre? Es más, esto representaba el quiebre, símbolo conservador que era la Católica. Esto fue muy atacado por el diario El Mercurio. Entonces los estudiantes sacaron un letrero, una frase que se hizo célebre en esa época: El Mercurio miente. Frase que todo el mundo recuerda hasta hoy y que le hizo daño al Mercurio, curiosamente. Los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. De esta forma, recordando al movimiento estudiantil chileno, damos inicio al recorrido de las fuentes informativas de nuestra América del día martes 11 de agosto de 2020. Estamos en comunicación ahora con Andrea, que es una de las socorristas de Socorristas en Red, Socorro Rosa. ¿Qué tal, Andrea? Un gusto tenerte en nuestro programa Música y Noticias. Y también porque, bueno, justamente están relanzando una campaña que tiene que ver con poner la mirada en la cuestión de los embarazos en la niñez. ¿Cómo es esto, Andrea? Contanos un poco. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, gracias en principio por comunicarse con nosotras. Tal como decías, Javier, estamos relanzando a partir de este lunes 10 de agosto, la campaña En un Mundo Justo, Las Niñas No Son Madres, que lanzamos justamente el año pasado con la pintada de murales. Acá en la zona tenemos un mural pintado en el Instituto de Formación Docente del Bolsón y otro en el Zoom de Isla Sur en Lago Puelo. Bueno, esta campaña tiene específicamente puesta la preocupación y la mirada y la intención en seguir interpelando a todos, ¿no? Pero especialmente a los estados y a los gobiernos y al Congreso respecto de qué sucede con los embarazos en niñas específicamente y adolescentes. Vemos con muchísima preocupación las cifras realmente muy alarmantes que muestran que estas infancias están siendo absolutamente vulneradas y descuidadas por parte de los estados y los gobiernos, y nuestra campaña tiene que ver con justamente visibilizar esta realidad e interpelar a quienes deben hacerse responsable de que esta situación se revierta y que estas niñeces vivan sus vidas de niñas. La campaña justamente se llama Las Queremos Vivas y Jugando, así le pusimos por título a la declaración, y nos parece sumamente importante. Esta es una acción que se va a hacer en todo el país, que estos temas se discutan también en los circuitos que tienen que ver con los sistemas de salud en primera instancia, pero también con los circuitos educativos. Y es por eso que desde el Socorro Rosa, desde la red de Socorristas en Red, también en este segundo lanzamiento estamos produciendo materiales para acompañar esos debates, esas discusiones. Algunos de esos materiales ya están colgados en nuestra página, que es socorristasenred.org, pero también esta vez se va a tratar de materiales gráficos, cuadernos, libretas, objetos que niñas y adolescentes pueden tener y que pueden abrir una conversación y a la vez denunciar una situación que vivimos, pero que de la cual me parece no nos estamos haciendo cargo. Un dato que me parece que es muy útil de conocer es que las últimas cifras oficiales dicen que durante el último año 2.350 niñas han pasado por un parto en el último año. 2.350 niñas de 10 a 14 años, o sea, menores de 15 años, han tenido un hijo. Esto indica que estamos hablando de 200 niñas al mes o 7 niñas por día. 7 niñas por día tienen un hijo en este país. Nosotras creemos que firmemente este dato y esta situación implica una variedad de situaciones de vulneración de derechos, porque, bueno, involucra aspectos, obviamente, de la sexualidad, pero también de barreras de acceso a derechos sexuales no reproductivos, ausencia de educación sexual integral, mandatos culturales alrededor del género y de la maternidad, discriminaciones también basadas en la clase, en la edad, en el territorio, en la pertenencia étnica, porque estas cifras generales, si las ponemos en contexto y en territorio, vamos a ver que hay zonas del país en las cuales estas cifras están sumamente aumentadas en relación a otros lugares. En muchos de estos casos, estas niñas son obligadas a continuar un embarazo y a convertirse en madres a una edad en la que deberían estar para nosotras y debería ser para todos, jugando, estudiando, siendo niñas. Datos muy importantes también para tener en cuenta respecto de esta situación es considerar que las niñas tienen 4 veces más riesgo de morir en un embarazo o en un parto que cuando tienen 20 años. Que 7 de cada 10 deben dejar la escuela, que 7 de cada 10 son abusos que ocurren en sus casas. Y entonces esta situación también nos obliga a pensar firmemente en políticas estatales que se hagan cargo de esta situación, porque es indispensable, urgente y necesario que la educación sexual integral y la anticoncepción gratuita y una buena consejería respecto de las interrupciones legales del embarazo sean una materia prioritaria. Para este segundo relanzamiento de campaña, estamos invitando a que nos acompañen con esta campaña, difundiendo los materiales impresos y las publicaciones que van a estar en nuestra web y en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y Twitter y en nuestra página web. Les invitamos a sumarse al tuitazo que vamos a hacer el viernes 14 de agosto a las 11 horas. Y otra cosa que también quería contarles es que la campaña incluye una pegatina de afiches en todas las localidades, en todos los territorios, en todas las ciudades donde estamos las socorristas a lo largo de todo el país, y también específicamente en el Congreso de la Nación, interpelando a que es urgente que contemos con una interrupción, con una ley de interrupción voluntaria del embarazo de una vez. Esta campaña y esta preocupación tiene que ver con, como todos los haceres del socorro, con los datos que van arrojando los acompañamientos a lo largo de todo el país. En esos acompañamientos que nosotras sistematizamos, comenzamos a focalizar esta problemática y vimos que, bueno, en el año 2018 acompañamos a 1.059 niñas y adolescentes entre 10 y 18 años, y en el año 2019 este número creció a 2.221, y esto, bueno, nos resultó alarmante y nos resultó una preocupación en la cual queríamos poner específicamente el foco, porque, bueno, a la luz de las nuevas reformas del Código Civil y Comercial, vemos cómo la autonomía progresiva en el caso de las adolescentes es algo que no se conoce desde el sistema educativo y desde el sistema de salud y que es importante tener en cuenta a la hora de brindar esa información y hacer que el acceso a esos derechos esté al alcance de todas. Este año, en lo que va del año hasta el 30 de junio, hemos acompañado a 9.267 personas con capacidad de gestar y abortar. Todavía no están desagregadas las edades, pero nos habla de un número muy alto que, a pesar de todo, en situaciones de pandemia como la que estamos viviendo, nuestras líneas no han sido apagadas en ningún lado del país y estamos cerca a través de esas guardias telefónicas y a través de nuestras articulaciones con el sistema de salud, con médicos y médicas amigables, con las cuales venimos trabajando y desde que esta red nació. Bueno, Andrea, muchísima información, muchísimos datos, muchos datos muy preocupantes, ¿no? Y una sensación de una resistencia en el ámbito político a entender esto, como decían ustedes, decías vos hace un ratito, como una cuestión política, ¿no? Me imagino que se ha hablado con distintos funcionarios políticos, con distintos funcionarios gubernamentales. Decías también hace un ratito que es también un tema que debiera estar en la agenda del sistema educativo. Y que de hecho, bueno, se ha hecho un gran avance con los contenidos de ESI, pero que sin embargo, evidentemente, todavía no alcanza. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué respuestas han tenido primero, por un lado, con respecto a estas peticiones por funcionarios y gubernamentales y políticos? Y por otro, por quienes están a cargo del sistema educativo. Sabemos que estamos en un momento muy complejo, que los esfuerzos, la mirada está puesta en lo que está sucediendo con la pandemia. Sin embargo, nosotras creemos que esto, cuando hablamos de salud sexual y reproductiva y esto en intersección con los derechos de las infancias, es un tema prioritario, es un tema esencial, lo dijo la OMS, lo dijo Redas, la salud sexual y reproductiva son también emergencia sanitaria en tiempos de pandemia. Por lo tanto, nuestra primera interpelación que abriría con esta campaña es hacia el Poder Legislativo, obviamente, solicitándole la aprobación de la ley voluntaria del embarazo ya, porque nosotras creemos que es urgente que se promulgue la ley que garantice el derecho a la interrupción voluntaria, porque esa ley va a contribuir, entre otras cosas, a frenar la violencia contra niñas obligadas a parir y a que pongan todos los esfuerzos en que niñas y adolescentes sean cuidadas. Porque, bueno, una ley siempre está acompañada por políticas públicas para que esa ley tenga encarnadura, tenga materialidad en los territorios y en las personas. Entonces, esta es una primera interpelación. Necesitamos que esa ley se apruebe ya. Pero, como vos decías también, necesitamos que la educación sexual integral también se actualice. Esto tiene que ver con pensar que en nuestro país pasó el 2018, así como pasó el 2015 con el movimiento Ni Una Menos, y las escuelas están fuertemente interpeladas respecto de qué pasa con la violencia de género. También pasó el 2018 y nada puede estar igual después de esa manifestación concreta de que necesitamos esa ley que deje de tutelar esos cuerpos, que deje de decir que la maternidad es un destino por el que las mujeres debemos pasar sí o sí. Y es importante entonces pensar en esos contenidos de ESI, pensar cómo deben ser actualizados, porque concretamente estamos hablando de niñas y ahí hay cuestiones para pensar respecto de los derechos sobre el cuerpo, los derechos a la infancia. Estamos hablando de cómo hacemos que esas niñas puedan construir herramientas de autodefensa respecto de esa violación a sus derechos, pero también estamos hablando de maestras, maestros, profesores que sientan que hablar de aborto no es delito, que dar información no es delito. Hasta pensemos que actualmente la interrupción del embarazo es legal en nuestro país por causales. Y en el caso de niñas y en el caso de adolescentes, no hay duda que la causal salud puede aplicarse. Entonces, esta información es una información que nosotros pensamos que es un deber de los docentes y de las docentes que llegue a las escuelas, que llegue a las niñas, sobre todo a las niñas. Por último, Andrea, contame un poco a nivel radial, digamos, esta campaña. Ustedes están presentando algunas producciones. ¿Querés contarnos? ¿Han hecho cuántas cuñas que vamos a estar compartiendo? ¿Querés presentar alguna? Y te agradecemos muchísimo tu participación, la atención y bueno, y el poder ofrecernos tanta información al respecto. Respecto a la campaña, bueno, esta es una campaña fuertemente gráfica, ¿no? Apostamos un montón a los afiches en todo el país, a la pegatina de afiches y a los materiales, pero también, como dice la gacetilla de prensa, les invitamos a recorrer las redes sociales para compartir desde allí los materiales que vamos produciendo. Son materiales sonoros, son audios también y videos que tienen que ver con contar dónde y cómo estamos cerca, cómo las socorristas estamos cerca, porque creemos que es muy importante que las guardias telefónicas que están abiertas en todo el país estén al alcance y a la disposición para acompañar estas situaciones. En cada territorio, los teléfonos que figuran en la página de socorristasenred.org, estamos para acompañar estas situaciones y estos procesos también, a fin de que esos derechos sean garantizados. Por eso, bueno, insistimos fuertemente en esta campaña de Estamos Cerca y en esta campaña En un Mundo Justo, las niñas no son madres. Agradecerte, Javi, una vez más el espacio y, bueno, acá estamos para lo que necesiten. Las queremos vivas y jugando. Deseamos un mundo muchos mundos donde las infancias puedan ser pensadas en su pluralidad, en sus diferencias, y singularidades. Reconocer a las infancias desde las múltiples vidas que construyen ese tiempo tan particular. Elogiarlas, abrigarlas, escucharlas, albergar y expandir sus deseos. Pensar y sentir las infancias en su fragilidad requiere de un tiempo, requiere de tiempo hondo disponible, de cuidados y ternura. El tiempo de la infancia es tiempo presente. Es un aquí y una hora. Y es en este tiempo que hay niñeces que cuidar para que no pierdan su infancia. Cuidar este tiempo de vida, estas vidas, estos mundos posibles. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá. Hoy relanzamos la campaña En un Mundo Justo, las niñas no son madres. Para seguir interpelando, aguijoneando, arriesgando otras promesas de destino. Esta campaña es un acto de politización de los cuidados, porque cuidar lejos está de ser mera responsabilidad individual. Es un derecho de todas, todes y todos. En un mundo justo, las niñas no son madres, es también una apuesta de profunda responsabilidad social desde la certeza de estar amando y armando mundo feminista. En el país de no me... Las queremos vivas de risa, vivas jugando. Las queremos niñas, no madres. Necesitamos extender y dar al ojo a los tiempos de la infancia. En un mundo justo, se cuida a las niñas de la tortura, del abuso y las violaciones. Por eso mismo, en un mundo justo, las niñas no son madres. En un mundo justo, los estados y sus gobiernos protegen a las infancias. Promueven y garantizan que sus vidas estén libres de violencias. Las salvan de los malos tratos. Del hambre, de la falta de vivienda, de la falta de agua, de la falta de necesidades básicas, de la falta de acceso a la educación y a la salud, del irrespeto a su identidad. Un pasito para atrás y no doy ningún... En un mundo justo, los estados y sus gobiernos garantizan todos los derechos de la niñez. Los escritos y los que están escribiendo con desenfado y provocación las niñeces en su cotidianidad. Las niñeces merecen vivir ese mundo justo. En el país de no me acuerdo. Para acompañar la campaña podés difundir los materiales impresos y publicaciones de nuestras web y redes sociales. Sumarte al tuitazo del viernes 14 de agosto, 11 horas. En un mundo justo, las niñas no son madres. Las queremos vivas, las queremos vivas y jugando. Que sea ley 2020. Que sea ley 2020. Estamos cerca. Estamos cerca. Socorristas en red, feministas que cuidamos. Argentina, 10 de agosto de 2020. Puede revisar tranquilo mi compadre aduanero. Puede revisar tranquilo mi compadre aduanero. La caja de mi guitarra y el ala de mi sombrero. Y el ala de mi sombrero. Échele nomás un ojo al mave de la chamarra. Échele nomás un ojo al mave de la chamarra. Y disculpe si en el codo de color la cosa cambia. De color la cosa cambia. Ni tabaco, ni aguardiente, ni enlatada brasilera. Tampoco cargo ese bicho de maconia traicionera. Chamarrita, pagallera, vos pasame lo que puedas. Chamarrita, pagallera, vos pasame lo que puedas. Como era grande el matute y mi flete trotalerdo. Como era grande el matute y mi flete trotalerdo. Lo até fuerte con dos silbos y lo traje en el aliento. Y lo traje en el aliento. Y voy cargado de voces, toros oscuros y serios. Y voy cargado de voces, toros oscuros y serios. Que conversan un silencio parecido al mal agüero. Parecido al mal agüero. En las manos traigo a dioses que me chamuscan los dedos. Una lluvia tras los ojos y una alerta en el garguero. Chamarrita, pagallera, vos pasame lo que puedas. Chamarrita, pagallera, vos pasame lo que puedas. Sabrá disculparme entonces si no encuentra lo que llevo. Sabrá disculparme entonces si no encuentra lo que llevo. Si yo mismo por contarlo, quién sabe si no me pierdo. Quién sabe si no me pierdo. Ni tabaco, ni aguardiente, ni en la tabla, si cargo ese bicho. Llama coña traicionera, chamarrita, pagallera, pues pasame lo que puedas. Chamarrita, pagallera, pues pasame lo que puedas. Chamarrita, pagallera, pues pasame lo que puedas. Chamarrita, pagallera, pues pasame lo que puedas. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Aquí comienza La Gente Dice, el programa de la Escuela Especial número 20. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Gente Dice. En el programa de hoy recibimos a nuestro entrevistado Roberto Bubas. Él es guardafauna y especialista en orcas. Hola, Roberto. Bienvenido a La Gente Dice. Hola, chicos. Bueno, gracias por la invitación y por darme la bienvenida. Los saluda Roberto Bubas desde Playa Unión, hoy, en la provincia del Chubut. ¿A qué te dedicas? ¿A dónde? Yo soy guardafauna en la península Valdés. Cuido todo el medio ambiente y el ecosistema de la península Valdés, que es una zona costera que tiene animales de la fauna marina, como pueden ser ballenas, delfines, orcas, pingüinos, como también animales de la fauna de la tierra, como son los guanacos, los piches, peludos, zorros, martinetas, por ejemplo. ¿Cómo es tu relación con las orcas? Mi relación con las orcas ha tenido dos facetas o dos caras, dos manos. Por un lado, la parte de una investigación científica para saber cuántas son, cuál es su comportamiento, cuáles orcas van naciendo, cuáles van muriendo en la población de las orcas de la península Valdés. Y por otro lado, una relación de amistad, porque empezando a estudiar sobre ellas, me hice amigo de ellas y el vínculo que tengo es un vínculo de amistad. Bueno, y extendiéndome un poco más respecto a cómo me empecé a vincular con las orcas, quería contarles que empecé un trabajo de investigación que consistía en hacer dibujos de sus aletas para poder identificar a los animales y ponerles un nombre, porque son todos diferentes, iguales que ustedes, cada uno es diferente, igual que todos nosotros somos todos diferentes, tenemos una cara diferente, manos diferentes, estatura diferente, las orcas también. Y dibujando la forma de su aleta, la aleta que tienen dorsal, que se llama, que está arriba del cuerpo, uno puede saber por sus marcas y su forma quién es una y quién es la otra. Entonces yo me acercaba, me metía un poco en el agua para estar más cerca y poder ver esas marquitas de las aletas o esa forma diferente y dibujarla para ir haciendo así como un documento de identidad de cada una de esas orcas. Y de una vez estaba haciendo eso y no me metí en el agua, y lo que pasó fue que una orca de un grupo de cuatro me trajo algas que son como pasto del mar y me lo dejó ahí en la orilla al lado de mis pies. Entonces yo pensé enseguida que querían jugar y le largué esas algas de vuelta al agua. Y ellas la fueron a buscar y me la trajeron de nuevo. Así empezamos a jugar ese día. Yo le tiraba las algas al agua y ellas iban, la buscaban y me la traían de vuelta, como ustedes jugarán a veces con su perro, tirándole un palito. Exactamente lo mismo. Y bueno, fue maravilloso. Estuvimos horas jugando ese primer día y después durante muchos días me buscaban y me esperaban en el mismo lugar a la misma hora para seguir jugando. Y así empezó mi amistad con las orcas de la Patagonia, con las orcas de la península Valdés. ¿De qué se tratan tus libros? Y mis libros tratan sobre la naturaleza, tratan sobre las orcas, tratan sobre el mensaje que nos da el mar y los seres del mar a los seres humanos para que custodiemos la tierra. Básicamente, ese es el mensaje que intento transmitir con mis libros y con mis escritos en general. ¿Cómo surge El Faro de las Orcas? El Faro de las Orcas es una película que surge de una historia real que me inspiró para escribir el libro Agustín Corazón Abierto. Esa historia es de un nene sordomudo, con conductas autistas, que en ese momento tenía 7 años de edad y que se inspiraba con las orcas y me vino a visitar. Cuando él se fue de la visita en Punta Norte, en la península Valdés, donde yo estaba en ese momento de guardafauna, apareció un grupo de orcas con un bebé de orca muy chiquito, recién nacido, que lo bauticé Agustín como el nombre de ese niño. Y así se gestó el libro y después la película que se llamó El Faro de las Orcas, que involucra o mezcla las dos cosas: historia real con el niño sordomudo y autista, y que en la película es solamente autista y no sordomudo, y la historia del libro Agustín Corazón Abierto, de la orca, que después me hice amigo. ¿Cómo se cuenta el océano? El océano, que ustedes ahora tal vez escuchan de fondo, las olas, el sonido de las olas, es un medio ambiente que en este momento se encuentra contaminado, muy contaminado en algunos lugares del mundo y menos contaminado acá en la Patagonia, pero que necesita de que nosotros lo cuidemos, necesita del mensaje a la gente que gobierna de que lo cuide, de que haga reglas y leyes y controle para que no tiremos basura, para que no lo contaminemos con elementos tóxicos, con veneno, con petróleo, con ruidos que puedan matar a la fauna marina. Así que el océano no se encuentra bien en este momento, pero entre todos podemos hacer para que se limpie y no se contamine más. ¿Cómo definirías la personalidad de las orcas? Las orcas tienen personalidades así como nosotros, así como ustedes, que alguno es más tímido, el otro le gusta más hablar, algunos son curiosos, otros son más para adentro y más callados y no son tan curiosos. Esas son las personalidades de ustedes y así también las orcas tienen sus personalidades. Algunas son muy curiosas y les gusta acercarse mucho a la costa y jugar conmigo, por ejemplo, como podrán ver en algún video si les muestran sus maestros. Otras son más tímidas y se mantienen lejos. Algunas tienen una personalidad que las lleva a ser muy buenas cazadoras, y entonces cazan lobos marinos en la rompiente y después comparten con el resto de la manada. Así que tienen personalidades así como nosotros. Son muy parecidas a los seres humanos en cuanto a sus personalidades. ¿Con qué otros animales trabajas? En mis 28 años que llevo trabajando como guardafauna, he trabajado con prácticamente todos los animales que componen el ecosistema marino y terrestre de la península Valdés. En el ecosistema marino he trabajado con orcas, con ballenas, con elefantes marinos, con lobos marinos, con delfines. Y en el ecosistema terrestre he trabajado con guanacos, he trabajado con liebres patagónicas, la mara, he trabajado con peludos, he trabajado con toda la fauna que me ha llevado a custodiarla y a veces a tomar anotaciones respecto a sus comportamientos, a su cantidad de población. Y otro animal que me ha servido de gran ayuda para trabajar ha sido mi caballo Rigel, o sea que he trabajado con esos animales que les mencioné, muchas veces montado en mi caballo. Muchas gracias, Roberto, por compartir tu historia de vida. Chicos, me despido y les agradezco a ustedes mucho y a sus profesores, a sus maestros, pero sobre todo a ustedes haberme permitido compartir mis experiencias. Así que los dejo con este audio del mar que me acompaña hoy. Muy lindo.

Los que lo conocían decían que se largaba a chupar solito y medio obligado nomás. Para peor, pura bebida blanca. Eso sí, bien desde temprano. Por suerte para mí, pude tener una abuela por demás capacitada que me enseñó las cosas de la vida y más encima pude ir a la escuela y aprender las cosas en letradas, como debe ser. Siempre me admiré de que el gringo Friedan no pudiera tener un rancho como cualquier paisano de los nuestros. Un rancho completo con todas las letras. Apenas le daba para tener un ranch. Yo no lo conocí por adentro, pero no me costaba imaginar lo jodido que sería vivir en ese ranch sin completar. Alguien le había contado a Ignacia Linares que el ranch tenía los techos bien altos y adentro estaban los suelos uno arriba del otro, amontonados como bosta de cahuel. Y al pedo nomás, porque el ranch era tremendo de grande, pero solo vivía el gringo y dos o tres empleados, porque él no se valía ni para picar un palo de leña. Siempre me ilusioné que el pobre gringo pudiera armarse de familia y no siguiera tan solo, aunque sea para completar las letras de un rancho. Pobre gringo. México. Te invitamos a escuchar el audio del pronunciamiento de las jornadas ecofeministas antiextractivistas por el buen vivir que se desarrollaron hace unas semanas. Pronunciamiento de las jornadas ecofeministas antiextractivistas por el buen vivir. Jean Yiyan Azadi. Mujer, vida, libertad. Black Lives Matter, por una Palestina libre. Aquí está la lucecita que nos dieron las zapatistas. Somos mujeres que luchan, que escuchándonos en las jornadas ecofeministas, antiextractivistas por el buen vivir, denunciamos el asesinato de Betty Cariño, defensora del derecho de autodeterminación de los pueblos y de la tierra. Denunciamos el asesinato de Berta Cáceres, defensora de las aguas y la madre tierra. Denunciamos el asesinato de Nicole Saavedra y Mariel Franco, crímenes lesbofóbicos y contra mujeres que luchan. Denunciamos el asesinato de Macarena Valdés en su defensa del río Tranguil contra la instalación de la hidroeléctrica. Denunciamos el asesinato de lideresas y líderes sociales en Colombia en defensa del territorio, la vida y la paz, así como la desaparición de líderes garífunas en Honduras. Denunciamos el asesinato de Serra Berkel, Ebun Mele Shelil y Amina Guaisi, así como los reiterados ataques del Estado turco en contra del pueblo kurdo. Denunciamos los feminicidios como los que están teniendo lugar en Guanajuato y en el resto de nuestros territorios. Reconocemos las luchas de las madres, padres y familiares de los y las desaparecidas, como los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Denunciamos el proyecto integral Morelos, el Tren Maya, el corredor transísmico como megaproyectos de muerte y destrucción. Denunciamos los tratados de libre comercio, en especial el T-MEC y el TPP-11. Denunciamos la guerra internacional mundial y la guerra de los estados contra las mujeres. Denunciamos el golpe de estado en Bolivia. Denunciamos el complejo industrial carcelario y la situación de las compañeras y compañeros presas y presos políticos, como los compañeros mapuche en Hualmapu, en especial la del machi Celestino Córdoba, o lo vivido por Lorenza Cayuán hace 3 años, quien tuvo que parir engrillada en prisión. Las presas políticas en Bolivia, en México, en Kurdistán y en el resto de los territorios que habitamos. Denunciamos que más de 400 mujeres están presas en México por aborto, sumando miles en el mundo entero. Exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir ni ser criminalizadas. Denunciamos aquella academia cómplice que reproduce y justifica los discursos hegemónicos del capital y el patriarcado. Somos mujeres que luchan, ecofeministas, anticapitalistas, anticoloniales, antipatriarcales, escuchando a las mujeres de los pueblos originarios, las que saben cultivar la tierra y tienen los conocimientos de nuestra ecodependencia, de nuestras ancestras y de las mujeres de juicio. Desde las mujeres que somos y las disidencias que habitamos, reivindicamos la autonomía de nuestros cuerpos territorios. Somos un pluriverso de disidencias sexuales, de capacidades, de cuerpos y sentires, conscientes de la relación entre lesbofobia y misoginia hacia las mujeres. Reivindicamos la lesbiandad como rebeldía de las mujeres y posicionamiento político ante el heteropatriarcado. Nos unen el zapatismo y el reconocimiento de los pueblos originarios. Es un abrazo al corazón estar todas juntas. Empezamos desde abajo, desde nuestros territorios. Nos acuerpamos para recuperar el territorio, no desde el capital o los nacionalismos, sino desde los seres vivos que somos, el agua y la tierra, poniendo en el centro la vida. Reconstituimos, sanamos y cuidamos nuestras relaciones, así como la forma de intercambio y compartición de los frutos de la madre tierra. Las ollas populares son parte de esto. Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de defensa. Luchamos por la legalización del aborto, que también es un tema ecológico. Denunciamos la criminalización del aborto desde el ecofeminismo. El aborto es parte de nuestra soberanía sanitaria. Es nuestro derecho a la autonomía de nuestros cuerpos, también para decidir las hijas e hijos que queremos tener. Sabemos que la lógica patriarcal odia a las guaguas, así como odia a las mujeres. Este es un mundo adultocéntrico patriarcal. Pensamos maternidades distintas y disidentes, así como pedagogías ecofeministas. Ponemos en el centro nuestra alimentación. Apostamos por una alimentación por el bien común, en dirección hacia una economía que nos convenga a todos. El consumo consciente, la autogestión. Seguiremos la discusión sobre la seguridad, la soberanía y la autonomía alimentaria. Queremos cuidar la producción de lo que llega a nuestras mesas. Pensamos en la recuperación de semillas para avanzar hacia la soberanía alimentaria. Estamos convencidas que la agroecología es la forma de lograrlo. Vemos la separación entre la tierra y las personas. Sabemos que acercándoles la semilla podemos evidenciar el capitalismo y el patriarcado y desmontarlo. La semilla, como reproductora de la vida, nos muestra al capitalismo y al patriarcado como reproductores de la muerte. Hemos puesto el dedo en que sanarnos es sanar la tierra. Las ciudades son los lugares donde mayor contaminación de agua existe. Por ello cuestionamos la ingeniería de las ciudades, la distribución y cuidado del agua, las formas de transporte. Debemos replantearnos las grandes ciudades, pues representan la comodidad frente a la devastación de la Pachamama. Apostamos por la simplicidad voluntaria, una vida sencilla contrarrestando la lógica del desarrollo. Estamos separando y queremos separar entre las necesidades reales y las necesidades creadas. Sabemos que si reducimos el consumo y tenemos una vida simple, poco a poco podemos agrietar al capital. Proponemos continuar este boicot, que va a tomar tiempo, pero ya está iniciado. Reflexionamos y seguiremos reflexionando sobre el consumo animal que tenemos que disminuir. Esto mismo genera salud. Si cambiamos, acabaremos con la deforestación de los bosques, porque todo está relacionado. Esta forma de producción y consumo está poniendo en riesgo a la especie humana y a todos los seres vivos. Denunciamos la peligrosidad del capitalismo verde, falsas soluciones del mal llamado desarrollo y sus megaproyectos. Ejemplos de ellos son el Proyecto Integral Morelos, el Tren Maya, el Corredor Transísmico, los megaproyectos en la península de Yucatán y las eólicas de Chiloé, así como otros de carreteras, de fracking, de minería y de proyectos hídricos que están devastando los territorios. El extractivismo genera despojo y desplazamientos forzados, afectando especialmente a las mujeres. Denunciamos que en Argentina el 60% del territorio cultivado produce soja transgénica para alimentar cerdos en China, externalizando los costos de los criaderos de gran magnitud y la dieta chatarra del capital transnacional. Sabemos que dicho país quiere sacarse de encima el riesgo ambiental y bacteriológico de la producción hacinada de cerdos y llevar esas megagranjas directamente al Cono Sur. Vemos que Argentina es un laboratorio del modelo de producción de soja transgénica para luego exportarla a todos los sures globales. Asimismo, las temporeras en Chile, muchas de ellas migrantes, están expuestas a los agroquímicos y agrotóxicos utilizados y derivados del cultivo de transgénicos. Los abusos del capital y el patriarcado se articulan cuando las trabajadoras agrícolas son abusadas sexualmente por parte de sus patrones, como se ha denunciado en territorio español. Sabemos que en tanto esto continúe, cualquier política gubernamental que aluda a la soberanía alimentaria es una mentira. Vemos que se sostiene sobre las cuatro ruedas del capitalismo: explotación, despojo, desprecio y represión. Nos posicionamos en contra de la precarización de la vida y el extractivismo laboral, tal y como vemos en las maquilas. Reconocemos la resistencia de las mujeres de San Quintín y de Tamaulipas, quienes se organizaron y confrontaron a sus patrones, visibilizando el uso de químicos dañinos, la contaminación de las aguas y su relación con los casos de cáncer y abortos espontáneos. Denunciamos la detención política de Susana Prieto, abogada de obreras y obreros del Movimiento 2032 de Matamoros, a quien después de 23 días en cautiverio se le prohibió residir en Tamaulipas. Estamos en contra de los tratados de libre comercio, en especial del TMC y TPP-11, que fortalecen el extractivismo en los territorios. Denunciamos los financiamientos para el falso desarrollo, como los préstamos del FMI y del BID, y las políticas del BM o la OMC. No queremos que estas instituciones hablen en nuestro nombre, como lo hizo hace 2 años la Organización Mundial del Comercio en la Declaración de Buenos Aires sobre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres, y que se denunció en la Asamblea Feminista de la Cumbre de los Pueblos. El financiamiento genera condiciones y deudas ilegítimas. Queremos consultas y auditorías ciudadanas al respecto. Denunciamos la contrainsurgencia, la militarización internacional y la guerra contra las mujeres. Los estados-nación, con su cientificismo, están justificando estas guerras. Frente a ello, estamos desarrollando el complejo proyecto de la autodeterminación local de los pueblos. Reconocemos las autodefensas de las mujeres y las comunidades. Sabemos que en cada región del Kurdistán se llevan a cabo ataques directos en contra de la población kurda. En Bakur, Turquía, compañeras del movimiento de mujeres son arrestadas, encarceladas y torturadas. En Bashur, Irak, Turquía bombardeó el 15 de junio campos de refugiadas, hospitales, pueblos y zonas liberadas por el movimiento kurdo. En Rojilat, Irán, se aplica la pena de muerte a presas y presos políticos kurdos y se les mantiene en condiciones inhumanas. En Elise, Siria, fueron asesinadas el 23 de junio Sera Berkel, Hebun Meleseglil y Amina Waisi. Y en Rojava, reconocemos y aprendemos su ejemplo de resistencia. Estamos en contra del último plan de anexión israelí a los territorios palestinos, que se suma a décadas de opresión, expolio, desplazamientos forzados, agresiones y violaciones de derechos. Consideramos que ningún acuerdo colonial, como el del mandato británico en Palestina, sustituya a la autodeterminación de los pueblos. La memoria de la Nakba sigue viva a pesar de las décadas, y la libertad del pueblo palestino es un derecho irrenunciable. Somos conscientes de la complicidad de algunos feminismos liberales, de la cooptación de la cooperación internacional, y estamos dispuestas a disputar los feminismos y los ecofeminismos como nuestro espacio de lucha. No callaremos ante los progresismos que promueven al extractivismo y al patriarcado. Queremos compartir más los saberes que tenemos, los ancestrales, los nuestros y los de la academia y la ciencia digna. Compartir los saberes sin que sean aprovechados por el poder. Denunciar a las izquierdas complacientes, como hicieron las bolivianas que no aceptaron el golpe de Estado en Bolivia. Así como hacer una crítica de las academias. Sabemos que lo escrito aquí es solo indicativo y no exhaustivo de la realidad que habitamos. Estamos construyendo y queremos construir redes para fortalecer los procesos de resistencia civil, desde lo local, lo regional hasta lo global. Podemos construir muchas herramientas juntas, desde nuestras experiencias y nuestros territorios, reforzar los procesos en los que podemos ser asertivas y hacer temblar al sistema capitalista, etnocéntrico, heteronormado, patriarcal. Romper fronteras, romper la lógica de entregar al Estado nuestros sueños. Hacemos un arte revolucionario como forma de resistencia. Vamos a seguir imaginando y construyendo sueños con nuestras manos. Queremos que estas palabras no sean solo un discurso, sino una acción cotidiana. Queremos hacer unas segundas jornadas ecofeministas, anti-extractivistas, por el buen vivir. Queremos reflexionar las grandes ciudades como proyecto de vida, repensar las formas de producción y nuestro consumo, así como las formas de concebir la tierra. Queremos buscar la complementariedad entre feminismos, tener un diálogo sonoro desde el cual compartir estas miradas distintas. Queremos pensar en los otros mundos posibles. Queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Jin Dijana Sadi, mujer, vida, libertad. Black Lives Matter. Por una Palestina libre. Aquí está la lucecita que nos dieron las zapatistas. ¡Viva los pueblos originarios! Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Hola Cristina, buenos días a todos. Cuba, Ministerio de Salud Pública de Cuba reporta 65 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 2.953 en el país. A diferencia de otros países de la región en los cuales las políticas de salud han provocado el contagio masivo y muy altos índices de muerte, en la isla caribeña con más de 11 millones de habitantes, desde el inicio de la pandemia se han registrado 88 fallecidos. Informe de la Radio Cubana. A seguir trabajando con sistematicidad, especialmente en La Habana, para cortar la propagación de la COVID-19, convocó este sábado el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno, que de manera permanente evalúa el comportamiento de la enfermedad en el país. Al transitar por el primer día del retorno de la capital a la fase de transmisión autóctona limitada, el primer ministro reconoció el apoyo de la mayoría de la población capitalina a la implementación de estas medidas. El respaldo fue ratificado también por el gobernador Reinaldo García Zapata, quien aseguró que están creadas todas las condiciones para que la provincia cumpla con lo establecido con el fin de detener la expansión del nuevo coronavirus y, sobre todo, frenar la dispersión de la enfermedad que existe en el territorio. Algunas medidas ya se comenzaron a instrumentar a partir del día de hoy, que es bueno que incluso se ha estado puntualizando por los medios, que es todo lo que tiene que ver con limitar todas las actividades recreativas y de servicio, proponiéndose en ese caso, y ya se está actuando en el día de hoy, el cierre de las playas y las piscinas, tanto del oeste como del este de la ciudad, los grandes parques recreativos que no prestan servicio, el cierre de restaurantes, cafeterías y bares, y solo están haciendo comida para llevar, y las grandes áreas concentradoras de trabajadores por cuenta propia. O sea, desde anoche se comenzó a instrumentar y, por supuesto, a aprovechar bien el sábado y el domingo en función de la restricción de los servicios y de la concentración de personas en estos lugares. El transporte urbano hoy y mañana va a funcionar hasta las 8 de la noche, como bien se había previsto, para hacer la evaluación. En el caso del transporte, entre hoy y mañana, el servicio que comenzando la semana debe prestar, que están las prioridades definidas, y no va a haber, por supuesto, transporte urbano para toda la población. También a través de videoconferencia, el gobernador de Artemisa, Ricardo Concepción Rodríguez, explicó el comportamiento de los 3 eventos de transmisión local abiertos en la provincia. Uno en el centro urbano de Bauta, otro en el Consejo Popular Baracoa y un tercero activo en la empresa de construcción y montaje perteneciente a la Zona Especial de Desarrollo Mariel. El gobernador artemiseño afirmó que se ha logrado una estabilidad en el control de los 2 eventos ubicados en el territorio de Bauta, al tiempo que se incrementan las medidas para evitar la transmisión y continúa el estudio a través de la realización de las muestras PCR en el caso de la empresa ubicada en el municipio Mariel. En el caso Mariel es el evento, la empresa constructora es el evento hoy más complejo que hemos estado atendiendo. Tenemos anoche, ya al cierre de la noche, primeras horas de la mañana, hemos acumulado 3.017 pruebas de PCR que están en proceso, y estamos ya también haciendo PCR durante el día de hoy o a otros lugares de la zona. Por otra parte, durante el encuentro rindieron cuenta los consejos de defensa de 3 territorios del oriente cubano: Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. En todos los casos no se reportan pacientes confirmados de la COVID-19 desde hace más de 90 días y se mantienen las medidas establecidas para el control epidemiológico. En esas 3 provincias que transitan por la tercera fase de la etapa de recuperación, se aprecia estabilidad en los servicios para la población en los diversos sectores económicos y productivos, y según confirmaron sus autoridades, las actividades del verano se realizan con normalidad. En el intercambio de este sábado, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, ofreció una actualización acerca de la situación del país con respecto al comportamiento de la pandemia, que ha contagiado a más de 19 millones de personas en el mundo, más de 10 millones en la región de las Américas, y ha arrebatado la vida a más de 700.000 seres humanos. Portal Miranda subrayó que hasta esta jornada en Cuba permanecían ingresadas para atención y vigilancia epidemiológica 3.268 personas en hospitales, centros para sospechosos de menor riesgo y centros de aislamiento. Hasta este sábado se encontraban hospitalizados 356 pacientes confirmados de la COVID-19, mientras en los últimos 15 días se mantienen Artemisa y La Habana como los territorios con las mayores tasas de incidencia de casos positivos por cada 100.000 habitantes. El titular de Salud Pública explicó además la situación de los 10 eventos de transmisión local abiertos en el país. Con relación a los eventos que tenemos abiertos, 57, se han cerrado 47, activos 10, 3 que son de la provincia de Artemisa, los 2 del municipio Bauta, que le hemos estado seguimiento, y el del municipio Mariel, de la empresa de construcción y montaje, y 6 en La Habana, 3 del municipio Habana del Este, 2 de La Lisa, 1 del municipio Marianao. Y en el caso de Villa Clara, ayer se aprobó abrir el evento del municipio Camaguaní en 2 consejos populares. Al resumir la reunión de trabajo, el primer ministro Manuel Marrero Cruz compartió opiniones ofrecidas por la población que demuestran el apoyo mayoritario del pueblo a la decisión adoptada por el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno de que La Habana regrese a la fase de transmisión autóctona limitada debido a su actual situación epidemiológica. Al referirse a los casos confirmados de la COVID-19 con fuente de infección en el extranjero, entre ellos los viajeros que han ingresado al país en vuelos humanitarios y los colaboradores de la salud, el primer ministro confirmó que estos casos positivos no constituyen ningún riesgo para Cuba, pues al llegar a la capital se le aplican a la totalidad de esas personas los protocolos establecidos. Se le realizan las pruebas PCR y se trasladan a un centro de aislamiento. Marrero Cruz puntualizó que entre las últimas medidas adoptadas se decidió que todo el que arribe al país esperará su tiempo de cuarentena en la capital del país. Al retomar el tema referido a la situación de La Habana, el primer ministro expresó la confianza del gobierno en que con el apoyo de todos sus habitantes, este escenario se transformará y se podrá nuevamente avanzar en la etapa de recuperación. Continuaremos el combate, estamos convencidos de la justeza de la decisión tomada y estamos también claros que con el apoyo de todos los habaneros se irán reduciendo los casos y podemos lograr en un tiempo corto que pudiéramos restablecer la fase 1 y después seguir avanzando hasta que logremos terminar con esta difícil y compleja enfermedad. Desde este sábado, La Habana transita por un nuevo escenario en su combate a la COVID-19 al regresar a la fase de transmisión autóctona limitada. Este necesario retroceso en su camino hacia la recuperación deberá servir para que los capitalinos destierren la irresponsabilidad y movilicen mucho más la conciencia popular para que en esta lucha frente a la peligrosa enfermedad echen el extra a lo cubano, como pedía en las últimas horas el presidente Díaz-Canel. Angélica Paredes, Radio Cubana. Marilú nos hablaba sobre Cuba. Veamos ahora qué pasa en otro país latinoamericano. Ecuador. En el programa radial Pócima Crítica, Wambra, se acordó la problemática Mujeres en Primera Línea, situación de las enfermeras en Ecuador. Compartimos parte de lo expresado por Lourdes Gualoto, enfermera especialista en salud familiar. Muchas gracias por la invitación. Es un placer realmente poder conversar de mujeres a mujeres, de mujeres a la sociedad, de mujeres comunitarias, de mujeres profesionales, de mujeres desde una visión, desde lo guerreras que somos, ¿no? Con nuestras cargas, con nuestros roles, con nuestras visiones dentro de lo que es la sociedad y virtualmente ahora tener que prepararnos para trabajar como docentes en la virtualidad y empezar a trabajar en nuestras comunidades desde la virtualidad, haciendo toda una vigilancia, todo un trabajo como lo que somos siempre las mujeres y especialmente las enfermeras con su triple y cuatro, digo yo, rol, mujeres, madres, enfermeras profesionales, hijas, esposas, tías, hemos tenido que desarrollar todas esas habilidades en nuestras familias en esta pandemia para la cual no estábamos preparadas. No ha habido protocolos, no ha habido un sistema real, pues tenemos un sistema de salud fragmentado. Empecemos visualizando y contextualizando cómo fue la salud, cómo es este sistema de salud que tenemos, ¿no? En lo que a vigilancia epidemiológica se refiere, se desmanteló a nivel nacional, la Dirección Nacional de Epidemiología. Se rompió nuestra red de epidemiólogos, por lo cual nos cogió en curva la epidemia. Nos cogió sin los recursos necesarios, nos cogió sin recursos humanos, sin abastecimiento. Todos sabemos el desabastecimiento que ha tenido nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestras enfermeras, cómo han batallado, ¿no? En esta guerra que digo yo, esta guerra de baja intensidad, porque para nosotros como enfermeras en los hospitales se ha tenido que tomar una visión de guerra, seleccionar cómo trabajar con los pacientes, ver quiénes tienen más posibilidad y quiénes tienen menos posibilidad, pelearte por un tanque de oxígeno, pelearte por un tanque de vida, digo yo, porque si te intuban realmente necesitas ir a cuidados intensivos y las compañeras han sufrido mucho. Tener que esperar que muera uno para que suba otro a cuidados intensivos ha sido el diario vivir de las compañeras. Tenemos las experiencias de haber vivido con familiares en ese drama, ¿no? Nos cogió en curva realmente esta pandemia, sin suficiente capacidad instalada, como digo yo, sin directrices, sin conocer esta enfermedad, sin tratamientos claros, sin protocolos. Se ha estado trabajando con protocolos como si fueran infecciones respiratorias. Muchos de los centros de salud han dado diagnósticos de infecciones respiratorias y al largo tiempo o corto tiempo los pacientes se han ido complicando y han terminado siendo víctimas de las hospitalizaciones que para nosotros ahora decimos, por favor, no vayan a los hospitales. Los hospitales están blindados, los hospitales están sin la mayor protección para los familiares, ¿no? Y vienen contagiados de ahí hacia nuestros adultos mayores. Tener que trabajar como mujeres para nuestros adultos que han tenido que quedar en casa, tener que trabajar como mujeres para nuestros sobrinos, para nuestros hermanos, en la triple carga, la educación en la casa, enfermeras educando en su casa, porque no hay guarderías, porque no hay escuelas, porque no hay con quién dejar, han tenido que dejar con sus vecinos, con sus amistades, y enfermeras que han tenido que salir del trabajo y buscar hospedaje, pagar doble arriendo para estar juntas como enfermeras y no llevar el virus a la casa, a la familia, a sus adultos, a sus niños. Lourdes, nos das una introducción muy intensa, muy dolorosa también respecto a esta situación que ustedes están viviendo como personal de salud y que definitivamente son esa primera línea que se ha puesto adelante para enfrentar pues toda una histórica omisión de parte de un Estado que debió haber estado blindado para cualquier tipo de contingente y que vemos que efectivamente eso no sucedió. Más allá, digamos, de su específico trabajo dentro de los espacios de salud, pero lo que tú decías, Lourdes, conviviendo también con la familia, ¿cuál ha sido como, qué es lo que hacen las enfermeras? Queremos conocer eso para que nuestro público también se sensibilice respecto a qué significa este trabajo tan arduo que tienen ustedes. La situación de las enfermeras en esta pandemia, si tomamos en cuenta que han tenido que trabajar en aumento de horas en los hospitales, en la cuestión de ser reducidas porque faltan enfermeras a nivel hospitalario, porque hubieron masivos despidos en el 2011-2012, porque desde la Federación de Enfermeras se ha mandado oficio del Ministerio de Salud solicitando nuevas partidas, porque no han sido reemplazadas las enfermeras que se han ido jubilando, porque las enfermeras han tenido que solventar muchas de las dificultades que se tienen los hospitales, son el eje vertebrador, son las que están las 24 horas con el paciente hasta que este termine el tratamiento. Las enfermeras han tenido que ser las líderes de potencia para todo el equipo de salud, porque la situación que ellas padecen sin los insumos y materiales, tener que enfrentarse a una guerra contra esta pandemia. Nosotros ya pasamos muchas epidemias, H1N1, como decía Margarita, el cólera, pero no hemos aprendido. No hemos aprendido porque siempre estamos a la expectativa de tener los recursos, de tener grandes hospitales, pero no estamos entendiendo que la atención primaria de salud es lo principal. La cultura de nuestra población no es hacia la atención primaria de salud, hacia la prevención, sino a la curación. ¿Y qué ha pasado en esta pandemia? Han dejado de lado todas las enfermedades crónicas, las madres que han tenido que hacerse sus controles prenatales, no lo han hecho por el temor a contagiarse tanto en los centros de salud como en los hospitales. Las enfermeras como consejeras han perdido su rol, las enfermeras como promotoras han perdido su rol, han tenido que dedicarse de lleno a esta pandemia. Las enfermeras han tenido que trabajar sin el equipo necesario de protección, las enfermeras han tenido que violentar sus propios derechos, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a hidratarse, el derecho a tener un descanso, porque han tenido que hacer largas jornadas, el derecho a estar con su familia. Se ha violentado derechos familiares, derechos humanos dentro de lo que es el trabajo, no han podido manifestarse claramente ante las autoridades pidiendo que se les den mejores condiciones de vida por el miedo, el temor a las represalias y a los despidos. El derecho a tener un trabajo, un buen sueldo, no representa el enfrentarse a la muerte, ¿no? Pero como es su rol, una enfermera eminentemente compasiva, eminentemente dada a los demás, porque ese es nuestro rol, ¿no? Un rol humanístico, un rol hacia la consejería, hacia prevenir, hacia a la familia. La familia ha tenido que pasar por fuera de los hospitales sin el menor contacto con el paciente. Pacientes encarcelados, digo yo, la enfermera se ha visto en ese rol de ser la hija, la hermana del paciente y tener ese mensaje compasivo de que sí va a salir, que sí lo va a lograr con el paciente al lado. Esa inteligencia emocional que debemos nosotros generar como enfermeras para poder mediar entre el dolor que uno tiene de su propia muerte y el dolor que puede causar hacia sus familiares llevando el virus. Las enfermeras han tenido que enfrentarse sin la herramienta, sin las mochilas, sin las armas, pero lo han hecho y yo creo que ese es el rol de la enfermera, ¿no? Para eso nos preparamos, porque el ser enfermera no te trae que te vas a enriquecer, es tu opción de vida, es tu forma de darte a los demás, de revertirte, de pensar que el paciente que está al lado tuyo puede ser tu abuelito, tu hermano. Cuando a mí me dicen y me cuentan las compañeras, no dentro de sus relatos de vida, ¿qué haces, Lourdes? Cuando tienes un joven y un viejo, ¿a quién le intuban? ¿A quién le van a dar el mayor privilegio? Porque así es, ¿no? Entonces, si fuera tu abuelo, tú dirías a mi abuelo, pero las condiciones y los derechos humanos han sido violentados. Lourdes, tú dices algo, hemos venido pidiéndoles, y de la misma manera Margarita ha dicho, esto es el resultado de alguna manera, da cuenta de un abandono, digamos, estatal. ¿Cómo era la situación de ustedes antes de la pandemia? ¿Vivían con los implementos necesarios? ¿Podían, digamos, aquí por ejemplo en el estudio que hace el observatorio también hablan un poco de que se ha tenido un poco que prestar atención a otras actividades, ¿no? Como al papeleo, como a llenar otras cosas, y que también lo repetía Margarita, y que de alguna manera no se estaba como haciendo un énfasis en lo prioritario. Cuéntanos un poco al respecto de eso, Lourdes, de la situación antes de la pandemia. La situación antes de la pandemia, todas la conocemos, una situación de carencia, una situación en que las enfermeras han tenido que trabajar con escasez de materiales de equipamiento, con una visualización de que la enfermedad demanda la mayoría del presupuesto para la población y no hay un presupuesto para la prevención. Los presupuestos del Estado nunca van a satisfacer para salud. El Estado no le ve a la salud como un beneficio, sino como un débito, como algo que es un gasto en vano, como un saco roto. No se ha dado el privilegio de que tengamos una salud gratuita. No tenemos una salud gratuita. La persona que tiene que manejarse en salud nunca guarda un recurso monetario para la salud, ¿sí? Entonces solamente se ve que la salud la requerimos cuando estamos enfermos. No hacemos prevención, no hacemos promoción. No hemos estado preparados. Los recursos financieros siempre han sido pocos o escasos, el recurso humano poco o escaso. No se tiene, como deberíamos tener nosotros, una enfermera para 5 pacientes. Aquí se ha tenido una enfermera para 20 pacientes por los recursos económicos que el Estado no da. El Ministerio de Salud siempre está en bancarrota para los servicios de salud, siempre nos están pidiendo informes, siempre nos están pidiendo, pero ¿qué se hace con esos informes, con esas evaluaciones? No se ve que se cumpla lo que se tiene que cumplir. Únicamente los presupuestos no satisfacen, ni antes, peor ahora. Inclusive se ha tenido que hacer alianzas, se ha tenido que hacer negociaciones, pero la pandemia sigue. La pandemia sigue y los insumos y materiales y presupuestos y recurso humano siempre va a faltar, porque no tenemos un sistema real de salud. Siempre estamos fragmentados, siempre estamos visualizándonos como el tercer mundo, ¿no? Donde la salud a nadie le interesa. A nadie le interesa como son en otros estados. La salud debería estar garantizada por el Estado. Nosotros no tenemos esa garantía, ese derecho. No hay más que soledad. sal a la ventana y escúpelo pa' afuera y grita sin temor a los que te amenazan. El cuerpo no es eterno, por más que se idolatre, ya es hora de vivir con otro pensamiento. Pasamos a Palestina. La Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe lanzó la campaña internacional Sionismo, una forma de racismo. La misma busca instar a la restauración de la resolución 3379 de las Organizaciones de las Naciones Unidas, derogada en 1991, que refería al carácter supremacista con el que el Estado de Israel abordaba la ocupación del territorio palestino, violando todas las normas de la ley internacional y las resoluciones de la ONU sobre la materia. El noticiero popular de Barricada TV entrevistó a Tilda Rabi, periodista e integrante de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Escuchemos. En el día de hoy la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe realizó una conferencia virtual para dar lanzamiento a la campaña Sionismo, una forma de racismo. Estamos en comunicación con Tilda Rabi, ella es periodista y es integrante de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. ¿Cómo estás, Tilda? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. Tanto tiempo, queridos compañeros. Es verdad, todo muy bien por acá. Llamamos para consultarte en qué consiste el lanzamiento de esta campaña, qué objetivos se proponen. Mira, es restaurar, digamos, y poner en vigencia nuevamente la resolución 3379, que fue, digamos, impuesta el 10 de noviembre del 75 por la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no?, donde se manifestaba que la paz y la cooperación, digamos, internacional exigen la eliminación de las formas de colonialismo y neocolonialismo, del sionismo y del apartheid y de la discriminación en todas sus formas, ¿no? Y esta fue aprobada por una amplia mayoría en ese momento. Posteriormente también aprobada en la conferencia internacional del Año de la Mujer en México en julio del 75, ¿no? Y bueno, esta resolución fue revocada después, años después, fue una de las resoluciones más cortas que ha habido en la historia de este organismo, en el año 91, diciembre del año 91, como una forma de presión, ¿viste?, para ir acercándonos a supuestos acuerdos de paz con el resto del territorio palestino, es decir, para el reconocimiento de un futuro Estado palestino. Como esto en rigor no se ha cumplido, es más, sabemos que el sionismo, digamos, ha ido implementando acciones tales como lo que propone Trump como un acuerdo de paz, que sería el acuerdo del siglo, es decir, robar más territorio de lo que le queda al diezmado pueblo palestino. Los palestinos, valga la redundancia, tanto de la diáspora como de la tierra ocupada, del territorio ocupado, hemos decidido, digamos, sacar a la palestra y a la luz esta resolución que de alguna manera manifiesta lo que es el sionismo en forma acabada, ¿no? Tilda, una consulta. Hay una resolución de Cancillería en este contexto, de Cancillería de Argentina, la resolución 114 del 8 de junio de Boletín Oficial, en donde, bueno, se conceptualiza la Alianza Internacional o el Recuerdo contra el Holocausto y se habla, bueno, de un sentido común de ciertos términos. ¿Y cómo afecta esta construcción de sentido presentada desde un organismo estatal? Y esto realmente, o sea, en su momento, conjuntamente con el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, hicimos, digamos, un llamado de atención a nuestra Cancillería, y porque esta resolución, digamos, además, amañada de forma tramposa, es el resultado de un viaje que hizo el presidente, creo que en febrero de este año, a Israel, supuestamente, justamente al Día Internacional para el Recuerdo del Holocausto, con el cual nosotros manifestamos un profundo respeto. Lo que pasa es que es intolerable el chantaje que te vienen haciendo con respecto a lo que sucedió, digamos, justamente con el Holocausto judío. Hoy los palestinos vivimos una especie de cotidiano desmembramiento de nuestra sociedad, donde se ejecuta la limpieza étnica, donde hay apartheid, hay colonización fundamentalmente, y es como premiar a un Estado genocida. Eso es lo que más nos preocupa. Por supuesto, hemos levantado las voces porque es además intentar criminalizar la protesta, porque una cosa es, digamos, perseguir en forma, digamos, de por orientación religiosa, sexual o étnica, y otra cosa es tratar de englobar lo que es el sionismo dentro de una estructura sobre antisemitismo. ¿Qué es antisemitismo? O sea, te habla una hija de semitas, es decir, de árabes palestinos. Entonces es muy tramposo todo esto, y a lo que se apunta justamente es a la criminalización, digamos, de todo aspecto que pretenda poner en dudas o cuestionar las acciones del Estado terrorista. Y las ambigüedades que se pueden desprender además de la interpretación de esa definición. Tilda, ¿hay algo de lo que no se habla demasiado, sobre todo por, digamos, esta, de alguna manera, cobertura que hacen los medios de comunicación respecto a esta situación, que es de los presos políticos palestinos? Bueno, nosotros tenemos más de 5.000 prisioneros en este momento políticos palestinos, entre ellos hay casi más de 300 niños, más de 200 mujeres, presos, digamos, que además están en condiciones infrahumanas. Hace poco, además, cayó preso uno de nuestros compañeros del BNC, que es el BDS, el Boicot, Desinversión y Sanciones, Mahmoud Nawaja. Y esto es cotidiano, o sea, Mahmoud, digamos, tiene la cobertura de alguna manera porque es un hombre muy conocido. Pero en lo cotidiano nosotros tenemos muchos prisioneros que además, con el pretexto ahora de la pandemia, siguen siendo sometidos, digamos, a una instancia muy, muy, muy terrible, ¿no? Muy, es decir, vos sabés que ellos hablan de prisiones administrativas, la prisión administrativa. Directamente a vos te pueden condenar sin saber por qué causa se te condena, y pasar de 6 meses a 6 meses y así indefinidamente como primer hecho. Nosotros estamos hace mucho tiempo también poniendo en la palestra esto, ¿no? Porque realmente es un tema que nos preocupa. Pero es allí también, digamos, porque nosotros decimos que la definición, digamos, o sea, de sionismo, es importante ir aclarándola, ¿no? Porque, es decir, está todo concatenado, es decir, el tema de los prisioneros, el tema de las leyes que se van imponiendo, o resoluciones, porque, perdón, la 114 no es una ley, pero está englobada, digamos, esta resolución en aspectos que nos hacen a la vida cotidiana también de los argentinos, ¿no?, en este caso. Y desgraciadamente hay un gran avance de parte del sionismo y se ha ido invisibilizando la realidad nuestra, ¿no? O sea, todos los días nosotros tenemos un prisionero nuevo, todos los días estamos expuestos a la orden de arresto, entran de noche, de madrugada a las casas, violentan todo, destruyen todo, y son punibles además de que su hábitat sea destruido, sus casas, ¿no? O sea, no solamente se sanciona a uno, sino que se sanciona a toda una familia, a todo un grupo, por supuestamente acciones terroristas, que para nosotros son acciones en todo caso de liberación, y que el derecho internacional nos acompaña, el derecho a la resistencia existe, y no estamos hablando de acciones armadas, estamos hablando de protestas a otros niveles. Aquel que puede ir denunciando el rol criminal que comete, digamos, Israel hacia el pueblo palestino en forma cotidiana. Tilda, claramente hay un desbalance en lo que es la correlación de fuerzas y la opresión del neocolonialismo israelí, apoyado, describía en un principio, por el gobierno norteamericano, por Trump, por políticas internacionales. ¿Cuál es el grado o cómo va actuando, cómo va siendo la ocupación en los territorios palestinos? O sea, ¿en qué porcentaje estamos hablando de ocupación? Bueno, o sea, digamos, los territorios palestinos hasta el 2000, digamos, teóricamente ya habían sido ocupados a partir del Nakba del año 48, que fue la partición de Palestina, ya se ocupó un 72%. En la actualidad, supuestamente ese 30% a partir de los acuerdos de Oslo iba a ser declarado territorio independiente palestino, cosa que en el 2010 inclusive se reconoció, digamos, por una gran cantidad de países, incluido el nuestro, pero que en la práctica no se llevó a cabo. Es decir, nosotros decimos no a la anexión, esta famosa anexión tan anunciada, pero la anexión continúa, o sea, no se ha ejecutado dentro de lo que significaría para ellos la legalidad de Estados Unidos, por los problemas que tiene en este momento Estados Unidos, pero ellos siguen ejecutándola cotidianamente. Es decir, todos los días se van apropiando de más y más territorio palestino. Jerusalén Oriental realmente está siendo diezmada, destruida su infraestructura de carácter árabe. Es decir, es todos los días, es una gotita y a veces se va ampliando. Es decir, tenemos un muro ominoso que además va serpenteando como una culebra, digamos, que va ahorcando y asfixiando aldeas y poblados, desconectándolos uno de los otros, que es el objetivo fundamental. Y bueno, esto es lo cotidiano. Acá lo lamentable, y quiero decirlo, y por eso agradezco, digamos, esta posibilidad de expresarnos, es también que aquellos sectores de periodismo que se dicen independientes inclusive, y que se dicen que, pero que están de alguna manera en el tapete porque están en el están avalados públicamente, no son capaces de hablar de Palestina ni de lo que hoy está sufriendo el pueblo palestino, ¿no? O sea, somos invisibilizados desde todos los aspectos. Nosotros te agradecemos a vos, Tilda, por el tiempo, por las palabras, y bueno, desde acá siempre reivindicamos nuestro compromiso, sobre todo con la soberanía de los pueblos, así que para nosotros un gusto. No, yo lo sé, compañero, yo lo sé, y bueno, para mí Barricada tiene un espacio fundamental en nuestro corazón, y lo sabemos, así que bueno, esperemos que esta campaña, que tiene que ver con el sionismo, una forma de racismo, pueda ser productiva, y que podamos de alguna manera, dentro de la sociedad civil de nuestros pueblos, ir acompañando con firmas para que en Naciones Unidas se retome justamente esta resolución, que no es un hecho menor. La campaña ¿Sabías qué? Está pensada para visibilizar el accionar del Consejo Local de las Mujeres del Bolsón. Hay mucho trabajo realizado y queríamos compartirlo como una forma de historizar ese recorrido y dimensionar que las políticas públicas que hoy tenemos son el resultado de un trabajo constante durante estos años. En este contexto de pandemia, la campaña toma forma a través de las redes sociales y de los medios de comunicación de la comarca andina para visibilizar el accionar del Consejo, pero también para generar debate en la comunidad, como una forma de seguir pensando y construyendo el mundo sin violencias y con derechos en el que queremos vivir. El Consejo Local de las Mujeres del Bolsón funciona desde el año 2016. El próximo 3 de octubre se va a realizar por tercera vez la Asamblea de Renovación de Autoridades, si la pandemia así lo permite. También la idea de la campaña es invitar a distintas organizaciones a sumarse al Consejo, a ser parte de esta construcción para que las demandas surjan de un anclaje territorial y sigan siendo cada vez más representativas de las situaciones que vivimos cotidianamente. Este es un Consejo amplio, abierto, inclusivo, de construcción colectiva y horizontal, que lucha por políticas públicas pertinentes, que acompaña las demandas de organizaciones de mujeres, feministas y disidencias, que genera espacio de debate e intercambio, que lucha contra la injusticia patriarcal en nuestro territorio.